sientes en el fondo un hombre igual. Por estar siempre contigo, crearía un mundo para dos. Con que estés es suficiente para dar gracias a Dios. Antes de ti, antes de ti.